llegado esa muchacha aquí. Y todas las chismosas hablan de mi cosa, no saben qué decir. Que como ella camina, como va vestida, y ver su menear, que se balancea para que la vean todos al pasar. La chica de mi barrio, hoy era corta y su cabello largo. La chica de mi barrio, boquita roja y zapatitos blancos. La chica de mi barrio, me tiene loco, me está enamorando. La chica de mi barrio, de buen cara la tengo que intentarlo. Su nombre, que si tiene un nombre que la pueda amar.